different. We no afraid of them. Battle to the end, our family feel different. Stand tall. Arratsaldeon, ongi etorria, gezgaratu eta desarmatuak irratsaiora, Infantifa, Irola irratia azkean. Hemen pilotatzen irratia gaurko egunean, Xabier dago, Xabier naiz, eta Iker dago gurekin, haupa Iker. Haupa Xabi, ¿cómo estás? Bienvenidas y bienvenidos a todos a este nuevo programa de Infantifa Esgaretu esta desarmatuak en la Irola Irrati Askea. Bueno, hoy tenemos un programa especial con el tema pues de la huelga general que va a ser el próximo martes 17 de marzo y bueno, hemos hecho un programa especial. Cuéntanos, Iker, un poco por dónde va a ir el programa. Bueno, lo primero que vamos a tener es una entrevista que hicimos aquí en Irola. La entrevista de esta semana ha sido con Juanjo Basterra, periodista económico, y bueno, con él vamos a hablar de luchas obreras, precariedad laboral, sindicalismo y poner foco un poco también en la próxima huelga general a la que estamos convocadas el 17M. Bueno, y después trataremos algo que ya dejamos pendiente en el programa anterior, que era la situación de la presa política antifascista María José Baños, y bueno, pues haremos un pequeño breve repaso, pero que tampoco tenemos mucho tiempo, después de la entrevista, sobre su historia y sobre todo la situación actual en la que se encuentra. Soportar esta violencia. Bueno, hoy estamos en la Irola Irratia, siempre jugamos en casa para hacer esta entrevista. Estamos con Juanjo Basterra. ¿Cómo estás, Juanjo? Muy bien. Darte las gracias por acercarte hasta aquí y por concedernos este espacio. Vale, con la idea de conocerte un poco mejor, ¿quién es Juanjo Basterra y a qué se dedica a día de hoy? Bueno, soy periodista. Mis primeros pasos los empecé a dar en 1982, a la vez que empezaba a estudiar periodismo prácticamente. Y los empecé en Laudio. Después estuve allí hasta el 89 que fiché por Egin en Gasteiz, hasta que cerraron, y después en Gara hasta que me echaron en el 2020. Ahora mismo pues estoy en paro. Colaboro con Sare Antifascista haciendo entrevistas y bueno, en mis redes sociales pues voy metiendo temas que pues, a mí siempre me han interesado y es lo que hago. O sea que sigues la pelea, entonces. Sí, más que nada para estar vivo, ¿no? Porque si no, no estás vivo, ¿no? Así es. De vez en cuando también me echo un poco vago, también es cierto, porque quería hacer un pequeño, había puesto pisando barro, un pequeño comentario pues cada 15 días o cada mes y me cuesta porque tampoco ahora estoy acostumbrado a todo el mogollón de cosas que hay y me entretengo mucho con las cosas diarias, que la cosa está bastante jodida, ¿no? Vale, acabamos de pasar el 3 de marzo, que es una fecha señalada para la clase trabajadora de Euskal Herria, por la masacre en el 76 en la iglesia de Gasteiz, a manos del régimen franquista. ¿Cómo recuerdas estos hechos y crees que si a día de hoy, desde las instituciones, gobierno vasco, hay voluntad en una memoria justa, en una reparación para estos actos represivos? Sí, pues han cumplido 50 años. Yo allí no estaba, claro, evidentemente, pero desde que estuve en Gasteiz, que todos los años se recordaba, ves un poco lo que es una fecha en Gasteiz marcada a sangre y fuego. Los 5 trabajadores, más luego después 2 muertes más en Tarragona y Basauri por la represión, pues son un símbolo ya de la lucha, ¿no? De gente que lo que pedía era menos jornada laboral, mejores salariales, poder descansar más, ¿no? Tener, poder disfrutar de la vida. Lo que pasa que, bueno, llevaba Franco muerto a pocos meses, uh-huh, y la represión pues se cebó en ellos. Les quisieron utilizar para que nadie más levantara la voz y pues ahí murieron, ¿no? Y luego, pues mucho, quienes eran responsables de aquello, entre ellos Manuel Fraga, pues han salido indemnes y ni el gobierno ni los gobiernos españoles han sido capaces de pedir perdón y de poner encima de la mesa lo que pasó exactamente allí, porque ellos lo saben, porque allí se utilizaron demasiadas armas para unos trabajadores que estaban en asamblea en la iglesia de San Francisco. Uh-huh. Y que les, según iban saliendo, les iban disparando. Hablabas de Manuel Fraga, yo recuerdo que fue despedido con honores de Estado, ¿no? Puede ser, ¿no? Como recuerdo, ¿no? Con su fallecimiento ahí, ¿no? Como ahí. Sí, tiene un busto en el Congreso. Congreso español. Pues esa es la reparación, ¿no? Manuel Fraga y. Bueno, por decir. Todos estos que estaban por allí, ¿no? Pero bueno, es así, es. Lo que nos queda, lo que es cierto es que ni ha habido reparación ni nada y no sé hasta cuándo hay que esperar, porque ya han pasado 50 años. Aquí pasará como los papeles del 23F, que luego aparecerán los papeles del 3 de marzo de 1976 y la mitad habrán desaparecido porque en tanto tiempo a más de uno seguro que le ha dado por quemar los papeles o quitarlos de algún sitio, eso está claro. Socialismo o barbarie, hay muchas y muchos que lo tenemos claro, sin embargo vemos que la barbarie avanza con este auge del fascismo, del imperialismo. ¿Qué análisis global haces de la situación actual en la que nos encontramos? Ahora la situación está súper complicada. El teórico orden mundial que había ha saltado por los aires. Trump y Netanyahu han incendiado el mundo. Y en estos momentos, pues lo único que vemos es que aquí, de ese incendio que está saliendo, hay unos perdedores, que es la gente, la clase trabajadora, que va a ver que le van a subir los precios en todo, porque ya está pasando con la gasolina, pero y sin embargo, hay unos ganadores que van a ser las empresas que hacen armas, que fabrican armas, o aparataje que se usa luego en la industria de defensa, que llaman ellos, que es la industria militar, que yo le llamo la industria matar, ¿no? Y es lo que tenemos. En el 2025, el gobierno español gastó unos 65.000 millones en el sector de la defensa y de la industria para esa defensa. Hasta el 2035 ya hay marcados un presupuesto, ya hay aprobados unos presupuestos de 94.000 millones. No son datos míos, son del grupo Tortuga, que es un grupo antimilitarista de Elche, y que ellos lo están llevando con bastante rigor en todas las aprobaciones que se hacen en el Consejo de Ministros, ¿no? Y luego tenemos que hace apenas unos días ITP Aero anunció que habían tenido unas ventas de 1.880 millones o algo así, un 17% más, y solamente en el 23 y en el 24 repartieron unos dividendos de 1.430 millones. O sea que, y el sector de defensa ha crecido dentro de esa empresa un 20%. O sea, que estamos hablando de que con este problema que se ha generado en el mundo, que se está generando y que no sabemos cuándo va a acabar, si va a acabar, siempre los perdedores son unos y los ganadores son las empresas, las multinacionales, que están detrás de esos dos que hemos comentado, ¿no? De Trump y Netanyahu. Volviendo a la lucha obrera en Euskal Herria, eres de Laudio, Aiaraldea, zona histórica con una tradición de lucha indiscutible. Recuerdo peleas pasadas en Aceros de Llodio, Tubacés, y actualmente tenemos a la plantilla Tubo reunidos de Amurrio en huelga, 301 despidos sobre la mesa por parte de la patronal. ¿Cómo ves la situación con este nuevo ataque a la clase trabajadora de tu zona? Pues Aiaraldea se está convirtiendo en un páramo. Ya hay pocas empresas ya que podemos decir del sector industrial que era el que quedaba, generaba ahí toda la importancia, ¿no? En los años 80, en Laudio, en torno a 6.000 trabajadores trabajaban en las empresas industriales de allí, y ahora apenas llegan a 2.000. Ha caído entre un 60 y un 70%. En Amurrio, allí la industria era menor, pero también había bastante industria, ¿no? Y de 2.400 estamos en 1.200, la mitad, 1.600. O sea, una caída del 50%. Futuro incierto, ¿no?, para la zona. Futuro muy incierto, porque es que se van cerrando, se van generando problemas. Se van cerrando empresas, Guardia en Llodio, La Vista, que eran las últimas, las más grandes que ha habido ahí. Dijeron que iban a venir otros empresarios, no, aquello está parado, allí no está, nadie lo está utilizando, y no se repone, lo que se pierde no se repone. Y ahora con Tubos reunidos, pues está pasando algo parecido, ¿no? Quieren despedir a 301 trabajadores, 274 de Amurrio y 27 de Trapagarán, y cerrar la acería de Amurrio y externalizar la logística. Hoy mismo los trabajadores han decidido hacer huelga indefinida a partir de del 18 de marzo, aunque el 17 van a hacer huelga por la huelga general. Uh-huh. Y, pero es una cuestión importante. Hay que tener en cuenta que tuvo reunidos desde el 21 al 24, tuvo 146 millones de beneficios. En el 21 perdió 4,6 millones. Y en el 25 ha perdido 71,3 millones. Cuentas que adelantaron ellos, que están todavía sin auditar, pero bueno, vamos a decir que serán verdad. Y que mantiene una deuda financiera de 263 millones. Es decir, si hacemos el balance de esos 5 años, 6, han tenido unas ganancias de 75,3 millones. No está mal. Que no, pues, es una cuestión bastante interesante. Sí, sí, sí. Aquí, además, detrás de todo este tema de tubos reunidos, hay algo que no se dice mucho, ha salido por ahí algo, como es que en el 2008 intentó una fusión con el grupo Condesa, uh-huh. y para ello pidieron 170 millones de crédito, ¿no? Para llevar la operación adelante, que luego fracasó, pero no devolvieron el dinero, sino que ese dinero se lo repartieron entre los accionistas. Vale. Entre los accionistas que está BBVA, claro. Uh-huh. Y el grupo Legarica. O sea, es cosa que estamos viendo que al final los empresarios siempre buscan la solución, es la misma. Uh-huh. Tenemos un problema, echamos gente. Después, si por lo que sea, volvemos otra vez a mejorar la producción y a mejorar las cuentas, contratamos gente. Hay tanta gente en el paro, hay un ejército de parados que puedes coger y echar y poner al que quieras, vamos. Es fácil, es problema de números, ¿no? Y para ellos, nosotros al final somos números, y entonces pues les da igual. ¿Cuál es tu opinión con respecto al sindicalismo vasco a día de hoy? ¿Crees que existe unidad? ¿Están en el lugar que esperamos que estén? Bueno, que no hay unidad es claro, en algunas cosas se unen, es cierto, pero no hay una unidad que podamos decir que está reforzada. Es cierto que, pues estamos viendo, ¿no?, que para la huelga esta del salario mínimo se han puesto de acuerdo algunos sindicatos inicialmente. Uh-huh. A otros sindicatos tampoco no les llamaron para decirles que a ver si querían acudir, que seguramente que también hubieran acudido. Yo, pues bueno, aquí sí que es cierto que el sindicalismo tiene bastante fuerza, no es como en el resto del Estado español, ¿no? Aquí se calcula que un 26% de los asalariados está afiliado a algún sindicato. En el Estado español, con datos de hace poco que ha publicado Funcas, estarían entre el 12 y el 13%. Por lo tanto, estamos en el doble. Para mí tampoco eso es ningún signo de que vamos ni mejor ni mucho peor, pero bueno, estamos mejor. Es cierto que aquí se pelean más las cosas, que hay un espíritu de combatividad bastante más elevado, y que eso, pues es cierto, te genera mejores salarios, reducen las jornadas de trabajo, aunque no posiblemente las que habría que haber reducido, pero estamos ahí, ¿no? Hay un tema al que has dedicado foco y dedicación estos años, que es el amianto. ¿Puedes explicarnos qué es el amianto, en qué repercute a las trabajadoras y trabajadores que han estado y están expuestos a él? De esto solo podríamos estar hablando 5 horas, ¿no? Pero bueno, sí, claro, el amianto es un mineral. Es ignífugo, es resistente, es aislante térmico, eléctrico, acústico. Es un mineral Bueno, que se conoce desde los romanos, ¿eh? No creas que lo han inventado ahora, ¿no? Lo que pasa es que es cancerígeno. Y ese es el problema. Tú inhalas fibras de amianto y te puede generar una enfermedad profesional. Una enfermedad. Da igual que sea profesional, porque tú puedes estar en casa al lado de la fábrica y te puede llegar a ti esas fibras. Hay que darse cuenta que, por ejemplo, en un dado esto de parchís que jugamos, puede contener unas 60.000 fibras. O sea, las fibras son microscópicas. Y claro, eso te genera, si tú estás trabajando todos los días con un ambiente que hay mucho, mucho polvo, muchas fibras de esas, pues se te meten en el cuerpo y puedes tener un mesotelioma, que es el cáncer más rápido, si quieres, y que no hace falta con una fibra que te entre y que la fibra en un momento dado explote y te genere en el pulmón un problema. Se calcula que una vez que te detectan el mesotelioma, te dan 7 meses así de vida, de promedio. Lo que pasa que, bueno, hay gente que ha resistido, hay gente que sigue resistiendo, y es cierto que cada vez la investigación está mejorando los resultados, ¿no? Pero además de los mesoteliomas está la asbestosis, que ya es haber estado trabajando continuamente, cáncer de pulmón, de faringe, de laringe, de ovarios. Es que el amianto ha estado en 3.000 productos. Hostia. 3.000 productos, que todavía están aquí, todavía están entre nosotros, ¿eh? ¿Cómo puede ser? Pues, no, con estas evidencias que hay, las consecuencias que tienes ponerte a ello, ¿cómo puede ser que siga estando ahí, ¿no?, en tantos sectores? Es increíble. Pues claro, porque no se retiran. No se retiran, no se dan ayudas para retirarlo. Las empresas también utilizaban el tema del amianto, sobre todo donde más se utilizaban era en donde había acerías. Porque claro, era más fácil poner un pegote de amianto donde el horno estaba ya agrietado o lo que sea, o se había roto no sé qué, que comprar un horno nuevo. Entonces no les importaba la vida de los trabajadores, ¿no? Hasta el 85 se calcula que se han importado 2,7 millones de toneladas de amianto en el Estado español. Parece muchas. Yo creo que tiene que haber más. Yo no... Porque el amianto está en un montón de sitios. O sea, el amianto se ha utilizado, lo que te he dicho, en los hornos, en las tuberías, en las tuberías del agua, hay amianto. En los tubos esos son de Uralita, esos que hay, esos tienen amianto. Y, bueno, tubos reunidos, el año pasado, por estas fechas, retiró también amianto del horno, precisamente, que había dicho que había desamiantado y retiró del horno. El BBVA, por ejemplo, aquí en Bilbao, en Gran Vía, que se sepa, hay 3 muertos por amianto, por mesoteliomas, que trabajaron ahí, que no trabajaban, ellos no trabajaban con amianto, ellos trabajaban, pero había amianto en los conductores de aire y todo esto, y pues estamos ahí. Es un problema de vigilancia de la salud, un problema de que no se ha querido hacer nada, y el gobierno, pues hasta este año pasado, hasta septiembre, que no puso el fondo de compensación para las víctimas del amianto en marcha, pues ha tardado muchos años, porque aquí se empezó con el tema del amianto en el Parlamento de Asturias, creo que ya era el 2012. En el 2017 se aprobó, se mandó al Congreso, y desde el 2017 al 2022, hasta octubre, estuvo ahí rodando, unas veces porque se acababa la legislatura y volvían a empezar, otras veces porque que si interfería en las competencias de no sé qué, y otras, y han tardado. Y mientras tanto, pues han ido muriendo gente. Te has anticipado un poco, genial, a la siguiente pregunta, pero por dejar un poco más claro, ¿cuál sería la radiografía actual ahora mismo en Euskal Herria de sectores, empresas, fábricas en las que está presente? No, pues lo que te había comentado un poco, yo creo que está prácticamente en todos los sectores de hallamiento. Es que hasta para el papel han utilizado amianto, para reforzar el papel, para que las hojas fueran, te quiero decir que, o sea, todos los sitios, pero todas las grandes empresas estas, que encima están cerradas, Altos Hornos, Paco Wilco, aceros de Ives y de Nor, te he comentado BBVA, los hospitales también, hospitales había muy buen amianto. O sea, en casa del herrero cuchillo de palo. Total, si hay en hospitales ya, pues ya tal, vámonos, ¿no? Sí, sí, sí, había amianto. En el hospital de Santiago en Gasteiz, en el, creo que fue en el 99, en el 2000 o así, retiraron el amianto que había en los tejados, los techos. En cruces, las bajantes y algunas zonas más de por ahí también había amianto. O sea, es un problema de... ¿Qué se hace con el amianto? Cuando se recoge, ¿qué se hace con él? ¿Se almacena o qué? Sí, claro. Lo tienes que tapar. En teoría lo que hacen es los envuelven en plásticos, se supone que son gruesos, y luego se llevan a unas escombreras que están autorizadas para utilizar amianto. Es un poco como el tema nuclear, sí, algo así. No es lo mismo, pero algo parecido, sí. ¿Y existe un censo que marque la cuantía de trabajadoras y trabajadores que a día de hoy están con problemas de salud derivado de ello? ¿O es difícil de...? Lo del censo, es que, ¿sabes lo que pasa? Que con el tema del amianto, el problema que hay es que las víctimas, los familiares, han tenido que ir a los juzgados a que se les reconozca esa enfermedad profesional y se les reconozca ese daño. Hay mucha gente que va, pero es una mínima parte. Todos los que... Tú date cuenta que al año en Euskal Herria morirán por mesoteliomas unos 54 o así personas. En el Estado español son casi 500. Pero por cada mesotelioma... Porque ese es fijo que es por amianto y no hay ninguna duda. Entonces no hay, ahí sí que no hay confusión, ¿no? Pero por cada mesotelioma que se produce, ¿no?, cada muerte, hay entre 10 y 15 muertes más por asbestosis, cáncer de pulmón, por ovario, laringe, faringe y... Podemos decir que desde 1977 al 2024, aquí en Euskal Herria, han muerto 11.171 personas. Pues una sangría, ¿eh? Una sangría espectacular. Y en el Estado español, 139.000. ¿Y desde las instituciones que no... O sea, se sabe, porque se sabe y está verificado médicamente... Pero no se hace lo que se debe de hacer, ¿no?, para eliminar esto. O sea, no sé, es como que les da igual, ¿no?, la salud de los trabajadores y trabajadoras. Vale. No, en este caso te quiero decir que, claro, que muchas veces... aquí, en el Estado español, se prohibió el amianto en el 2001 y se dio hasta junio del 2002 para que se retirara y se dejara de intervenir ahí, ¿no? Y desde entonces algunos creían que ya se había acabado esto, y es mentira. La Agencia para la Investigación del Cáncer, que depende de la OMS, establece que hasta el 2045 va a subir un 55,3% los casos de muertes por amianto. Estamos, ya te comentaba, en unos 499 en el año 2022, porque esto viene con retraso. Y en el 2045 serán 775 muertes en el 2045. Más o menos lo que tienen ellos calculado sobre el ritmo que va por la aparición de gente que está saliendo con el tema del amianto, ¿no? Continuando con precariedad laboral y condiciones laborales que traen muerte para la clase trabajadora, hablemos de accidentes laborales. 735 muertes en el 2025, lo que son 2 muertes por día. Son datos tan terribles como escandalosos y, sin embargo, poco o nada se habla desde medios oficiales. La LPRL, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué trata? ¿Ha traído algún tipo de mejora? Debiera de haber traído. En teoría, esa ley de prevención de riesgos laborales que entró en vigor en febrero de 1996 obligaba a todos los empresarios a tener los puestos de trabajo seguros, saludables, y obligaba a todos los empresarios a que los trabajadores que estuvieran allí estuvieran informados del peligro y formados para el peligro. La realidad es que no es así, yeah. Como ya lo hemos visto, el dato este que has dado es del año pasado. Aquí en Euskal Herria, la sitúa en 83 los muertos, ELA los baja 62 y el OSARAN y el Instituto Navarro de Salud Laboral los sitúan en 46, creo que son, o algo así, la mitad. ¿Y a qué se deben esas diferencias a la hora de contabilizar? Bueno, cada uno te cuenta un dato de una manera. Muchas veces, si tú tienes el accidente en el trabajo y te llevan vivo al hospital, no te has muerto en el trabajo, te has muerto en el hospital. No. Es una cosa que llama la atención, pero en algunos casos ocurre eso. Entonces, pues bueno, hay accidentes que cuentan o no cuentan. Yo, es que desde 1996, que esa ley se adaptaba un poco a la ley europea, y que en teoría venía a corregir todos los defectos que había, tampoco es que haya mejorado esa situación, porque desde 1996 en el Estado español por accidentes de trabajo solo han muerto 30.220 personas. Desde 1996. Datos oficiales esos. Datos oficiales. 30.220. O sea, es que vas a trabajar y pasa que vas a la guerra. Te quiero decir, es que en Euskal Herria son 2.681 muertes, ¿eh? Desde 1996. Son muchas, ¿eh? Se dice pronto, pero esto no deja de ser la punta del iceberg. Por debajo están las enfermedades profesionales. ¿Qué es lo que ocurre? Por cada accidente de trabajo hay al menos 28 muertes por enfermedades profesionales. 15 de ellas por cáncer en el trabajo. Entre ellas el amianto, claro. O sea, es que estamos hablando de unas cantidades que en Euskal Herria, con esa cantidad de muertos, estamos en 75.000 muertes, ¿eh? Es una cuestión para llevarse las manos no solo a la cabeza, sino agarrarle a uno y decirle, oye, ¿qué estás haciendo? No haces nada, ¿a qué te dedicas? Y además, tenemos otra cosa que además de las muertes, se producen en el Estado español el año pasado 620.386 bajas laborales. Y sin baja, otro más de medio millón, casi 600.000 también. De las bajas laborales, hay un 16% de los trabajadores que no puede volver al trabajo, a su puesto, porque ha quedado afectado por lo que sea, porque yo qué sé, le ha jorobado la rodilla, le ha jorobado el pie o se queda incapacitado. Sí, eso es, queda. No vuelve a su puesto de trabajo, no vuelve. Con lo cual, pues bueno, en Euskal Herria son 96.362 accidentes totales, de los que 50.000, algo más de la mitad, 50.000, son con baja. O sea, que hay muchos accidentes. O sea, y cuando hay un accidente, es un problema de que falta prevención. Desde luego. Vale, aquí en Euskal Herria tenemos a Osalan, desde la institución. Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral. ¿Qué es y cuál es su labor? Bueno, en Euskal Herria y en Navarra está el Instituto Navarro de Salud Laboral, que está integrado en sanidad ahora. Ellos lo que quieren es trasladar la cultura de la prevención a la sociedad, a los trabajadores. Y está bien, pero nos quedamos cortos. Te quiero decir que con todo eso estamos viendo que no va, que sí, que es cierto que ahora en estos tiempos no ocurren los mismos accidentes mortales que ocurrían en las primeras fechas, en el 96-97 hasta el 99-2000. Pero eso también tiene una explicación, porque el mercado productivo ha mejorado también. Ya no se trabaja como se trabajaba entonces. Yo recuerdo que aquí el director de la Agencia Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo me dijo una vez, Jukka Takala, un finlandés, me dijo en su momento, ¿no?, que el número de muertes y afectados por los accidentes iban a bajar, iba a haber una disminución por eso, porque los sistemas han mejorado, los sistemas productivos. Pero él ponía el acento ya en qué es lo que ocurre cuando un trabajador se jubila o le mandan a casa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues llega con lo que te he comentado, con enfermedades, con problemas psicosociales que se producen en el trabajo. Entonces ese es un problema, yo creo que muy importante. Aquí quien tiene la potestad de tomar acciones es la inspección de trabajo. El año pasado, con la inspección de trabajo solamente de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en salud laboral hizo 11.545 actuaciones. Detectaron 570 infracciones y les pusieron una multa total de 2,98 millones. Pero esa sanción sale a 5.228 euros. O sea que eso, una empresa, si sí, puedes pagar y no cambiar absolutamente nada, ¿no? Efectivamente. Yeah. Que te quiero decir que los problemas son importantes. Es evidente que los trabajadores tienen que poner también el ojo, tienen que abrir bien los ojos. Yo creo que hay que abrir bien los ojos. Pero yo también entiendo que a muchos que les mandan a hacer diferentes trabajos a un ritmo elevado, o sin la pericia adecuada, pues no pueden decir que no, porque saben que luego les van a echar. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber ahí una regulación. Yo me acuerdo cuando cambió la ley, un servicio de prevención privado ajeno, el que les pregunté yo a ver qué pensaban de la ley, y ellos me dijeron que si aplicaban todos los términos que marcaba la ley, a ellos la productividad se les reducía un 30%. Entonces, estamos en esas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo temporal conlleva más riesgo, más precariedad. ¿Se entiende que sí? Sí, evidentemente sí. Pero evidentemente sí, porque tú, a no ser que estés trabajando siempre en lo mismo, aunque sea un trabajo precario y conozcas el sector, pero claro, si a ti te cambian de puesto, tú un día estás en un horno y al día siguiente estás poniendo cajas en no sé dónde, pues tú no sabes cómo actuar, cómo trabajar. Claro, el hecho de que la precariedad inunde el mercado laboral, a pesar de lo que nos digan, pues eso genera que tú no sabes exactamente. Y aparte que los empresarios tampoco se ponen en el sitio de formarte para eso si vas a estar 7 días, por ejemplo. No se preocupan. Sí, sí. Para ir acabando, estamos convocados a una huelga general 17 de marzo por parte de los sindicatos ELA, LAP, STEILA, SIDU, ECHALDE, bajo la reivindicación de un salario mínimo interprofesional en Ego Euskal Herria. ¿Cómo encaras esta convocatoria y qué análisis haces de ella? Bueno, es interesante. Evidentemente, yo creo que hacía falta también que se actuara sobre los salarios, ¿no? La pobreza está extendida. Yo sí que es cierto que creo que 1.500 euros ha quedado desfasado, es obsoleto esa cantidad, porque ahora mismo, según la encuesta trimestral del coste laboral que marca el INE, y con datos solo hasta el tercer trimestre, el salario mínimo tendría que ser 1.609 euros. Ya. No, 1.500. Eso, y echándolo bajo, utilizando ese dato que es el que está ahí. Que el gobierno vasco, para intentar quitar un poco la presión que tenía de los sindicatos que habían marcado ahí estos datos ya desde el año pasado, ¿no? Hizo su propio estudio sobre el SMI y dijo que debía estar entre 1.268 a 1.385 euros. Bueno, yeah. Pues es fácil que el vicelendakari Torres se ponga ese salario. Que en vez de cobrar 6.000 o 7.000 euros que cobrará al mes, que cobre esa cantidad. Y a ver si puede vivir él en esa cantidad. Es sencillo, esto ya está todo estudiado. Era, por ejemplo, hizo un estudio que ellos calcularon al principio que tenía que estar el salario. Que tenía que ser el 65% del producto interior per cápita. Interior bruto per cápita, la renta, la riqueza per cápita. Y eso salía a 1.800 euros, 1.900 euros. Uh-huh. Lo que pasa que después se han quedado en 1.500, pues bueno, para llegar a un acuerdo entre todos los sindicatos y esto. Yo personalmente creo que tendría que haber apostado por más arriba. Pero bueno, algo mejor que nada, pero eso es cierto que va a beneficiar a 167.000 personas que cobran por debajo del SMI actual, lo cual, pues bueno, si se logra, que no creo, porque la patronal no quiere y el gobierno vasco tampoco, pues sería un punto adelante, ¿no? Lo que pasa que, claro, ¿qué hacemos en un país donde la economía, la riqueza ha crecido desde el 2008 un 22,5% y los salarios reales en teoría solo han crecido un 2,9%? Pero esto lo saben ellos, los datos los tienen ellos y los datos los dan a cuentagotas y van saliendo a cuentagotas para que la gente no se dé cuenta qué es lo que está pasando. Hay mucha gente en este país que trabaja, que el 45,5% de los contratos que se hacen en la CAP tiene una duración de menor a 7 días, contratos temporales. Uh-huh. Pero el 59% no supera el mes. Estábamos hablando de cosas serias. O sea, que hay motivos suficientes para hacer la huelga. Sí, claro, habría que hacer más huelgas. Sí, sí. Más huelgas. Lo que pasa que, bueno, pues la maquinaria también de los sindicatos también hasta que empieza a echar a andar, tarda. La última huelga creo que fue en el 2020. Fue una huelga general, hay pensiones, había de todo ahí. Pero bueno. En el Estado, sin embargo, son más ausentes las huelgas. Ya no sé cuándo fue la última huelga general. Es que en el Estado español no funciona hasta así, te quiero decir. Al final los sindicatos llegan a acuerdos siempre con el gobierno les aprueba más o menos la mitad de lo que ellos dicen, pero se quedan contentos porque son así y no son combativos. Si los sindicatos en el Estado español pusieran los dos grandes, como Comisiones y UGT, pusieran la carne en el asador, como se dice, ¿verdad? Pues seguramente que habría que mejoraría para todo el conjunto de la clase trabajadora, pero ostensiblemente, pero es que no lo quieren hacer. Y claro, la diferencia de salarios es importante, pero... Vale, para terminar, bueno, al principio ya te lo hemos lanzado un poco, pero como cierre, ¿en qué proyectos andas metido actualmente? No, lo que te he comentado antes. Estoy en SARE, antifascista, colaboro ahí lo que puedo, hago algunas entrevistas. Y luego, pues en mis redes sociales, que meto bastantes cosas, bastante temas que para mí son de gran interés. Lo que pasa que sí que es cierto que todos los temas de economía laboral son los que menos se siguen, a pesar de que son los más importantes que tenemos todos. Como que los números a veces como que dan como pereza, ¿no? Vuelve a la gente a enfrentarse a los números, a las cifras, ¿no? Sí, no... Que al final es lo que da realmente, ¿no? Lo que da luz sobre las cosas. Ya, pero ¿no? si tú, por ejemplo, dices que los beneficios del IBEX este año han sido de 66.000 millones, 35 empresas han tenido 66.000 millones, los bancos 34.000 millones, dices, joder, alguno te dice, los bancos, pero claro, es que ese dinero que han conseguido ellos te lo han quitado a ti. Porque esto no les crece el dinero allí, sino que es dinero que ellos ganan, dinero que te quitan a ti, no es dinero que tú ganas. Y ese es el problema, que hay mucha gente que se cree que los números tú puedes pensar que tú también puedes tener un sueldo más o menos digno. Busca, fíjate, hay un límite y marcan límite, lo que pasa que no lo quieren hacer. Nos prefieren que la, yo creo que prefieren que la gente esté un poco pendiente de lo que hay, de las ayudas, de la si te dan una indemnización, si te dan no sé qué. No, que te pongan el sueldo, porque ellos, porque la mayoría de ellos tiene unas ganancias importantes, porque se lo ponen ellos, porque no te lo van a poner a ti. Es que ayer, por ejemplo, Mercadona, que no sé si entra mucho en esto, pero ganó un montón de dinero y decía que, claro, con esta crisis, que va a tener que subir. Si sube esto, que tiene que subir el precio de los productos, porque a ellos les van a subir, les van a repercutir. Pero si tú estás ganando 24.000 millones, te quiero decir, equilibra, ¿no? Ya, haz un colchón ahí, pues no. Ellos quieren seguir manteniendo su cuota de ganancia, pero ¿a costa de quién? Por un lado de los trabajadores y por otro lado de los clientes. Los clientes que cada vez son más pobres porque en sus empresas no ganan mal, no ganan mucho más o no ganan tanto como ganan los jefes. Claro, esa es la historia. La avaricia del capital, ¿no? Es como que tienen un hambre feroz e interminable, vamos. Sí, o sea, que viene más y más y más. Juanjo, darte las gracias por este espacio. Se ha pasado rápido, la verdad. No sé. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? Seguiremos charlando de este tema y de otros. Y es que ricasco por acercarte a la Iroli Ratia. Un abrazo fuerte. A vosotros igual. ¿Dónde están? pues esta ha sido la charla con Juanjo Basterra, con el periodista, ex periodista de Ini de Gara. Y bueno, vamos con nuestro siguiente tema. Nos quedan 10 minutitos. ¿Y qué nos tienes preparado, Iker? Hemos dicho que vamos a hablar de la presa política María Andújar, María José Baños Andújar. Así es, vamos a hacer bueno, una actualización de cuál es la situación actual de esta presa política antifascista, de los grupos de resistencia antifascista 1 de octubre, GRAPO. María José Baños Andújar obtuvo este martes la clasificación en tercer grado sin exigir ninguna condición adicional, conforme al artículo 104.4 del reglamento penitenciario, según anunció el Socorro Rojo Internacional. La medida que será efectiva en los próximos días permitirá que Baños, de 61 años y con un grave deterioro de salud que incluye VIH en estadio C3, 69% de discapacidad, padece trombocitopenia crónica, desnutrición calórica grave, su peso, que es alucinante, ha caído hasta los 44 kilogramos, además padece claudicación intermitente severa y arterioesclerosis sin tratamiento adecuado, ansiedad y depresión desarrollados durante el encierro, sufre episodios de desorientación y confusión mental, requiere una operación urgente para evitar el riesgo de trombosis. El sistema penitenciario hasta ahora, bueno, pues se ha negado a darles asistencia médica y parece que por fin va a recibir atención hospitalaria. Como consecuencia, su compañero Marcos Martín Ponce, que mantenía una huelga de hambre indefinida desde el 23 de febrero para exigir su traslado al hospital, ha decidido poner fin a los 16 días de protesta, mientras que el resto de presos políticos que apoyan la campaña, con ayunos semanales, mantienen la presión hasta que la medida se aplique. SRI denuncia que el Estado ha intentado hasta el final usar la salud de María José como moneda de cambio, ofreciéndole la libertad a cambio del arrepentimiento y de renunciar a sus ideas. Su respuesta, según recoge el comunicado, fue la dignidad. Prefiero poner en riesgo su vida antes que traicionar su militancia. Más de 40 juristas internacionales habían suscrito en febrero una denuncia por la vulneración grave y continuada y estructural de sus derechos humanos, señalando que mantener en prisión a una persona en tal estado de salud viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que condicionar medidas humanitarias al arrepentimiento vulnera, como es lógico, la libertad de pensamiento. La campaña de solidaridad ha tenido un alcance internacional. Decenas de colectivos de todo el Estado, español y Europa, se han adherido a las reivindicaciones. Casi una decena de presos políticos vascos, Julen Achurra, Aitor Cotano, Garicoche Echeverría, Jesús Mari Echeverría, Orkatz Gallastegui, Jonkepa Preciado, Miquel San Sebastián, Andoni Goikoetxea y Pachi Ruiz, anunciaron ayunos solidarios, a los que se sumaron también presos políticos comunistas como Pablo Hassel, Victoria Gómez, Juan García, Israel Torralba, Nacho Varela y Daniel Pastor. También se sumaron decenas de artistas como Javier Bardem, Luis Tosar y grupos de música. Dentro y fuera de los muros de las prisiones, cientos de personas denunciaron como tortura la situación a la que el Estado español está sometiendo a María José. Así que como la política de chantaje que ejercen sobre ella. Y esta es la actualización que os damos de la situación ahora mismo de María José Baños Andújar, que parece que por fin va a poder tener la asistencia médica que merece y de manera urgente. Os vamos a leer para acabar el comunicado que ha sacado Socorro Rojo Internacional, bueno, dando esta comunicación ya de manera oficial. La lucha organizada ha dado sus frutos. Ya han notificado a María José Baños Andújar su clasificación en tercer grado, con efecto de condicional y sin exigir ninguna condición adicional, conforme al artículo 4 del reglamento penitenciario. En los próximos días, tras los trámites burocráticos precisos, saldrá a la calle y recibirá, por fin, la atención hospitalaria que su gravísimo estado de salud exige. Como consecuencia de esta victoria, su compañero Marcos Martín ha decidido poner fin a la huelga de hambre que ha mantenido durante 16 días. Mientras que el resto de los presos políticos que apoyaban la campaña, con ayunos semanales, mantienen la protesta hasta su libertad definitiva. El Estado ha intentado hasta el final usar la salud de María José como moneda de cambio. Le ofrecieron la libertad, sí, pero a cambio del arrepentimiento, a cambio de renunciar a sus ideas. Su respuesta fue la dignidad. Prefiero poner en riesgo su vida antes que traicionar su militancia. María José nos ha dado una lección que debemos grabar a fuego. Las ideas no se negocian. Se defienden hasta las últimas consecuencias. Esta victoria es el resultado de la campaña incansable del movimiento de solidaridad, comunicados, movilizaciones, llamadas, firmas de juristas internacionales y la presión constante en las calles. A todos los colectivos, organizaciones y personas que alzasteis la voz, gracias. Vuestra fuerza ha doblegado al Estado. Hoy hemos ganado una batalla, pero quedan decenas de presos políticos, algunos cumpliendo condenas monstruosas y en pésimas condiciones. Que esta victoria nos dé fuerzas para seguir. Esta victoria nos reafirma en el camino. La lucha organizada es el único camino para arrancar la amnistía total. SRI 10/3/26. Al cual arrojan a todas aquellas personas que molestan dentro de la sociedad. Esta canción de Escalaria, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, que tengáis buena semana antifascista.